por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Inclíname. Once de la mañana, 7 minutos, y aquí comienza una nueva edición de Clinamen, la última con don Diego Sturwark en vivo, porque ya comienza su periplo uruguayo de cada año, y un placer tenerte por aquí, y no vamos a hacer balances ni cierres por el momento. No, los viajes al oriente, como los que voy al lejano oriente, como el que pienso emprender, no requieren de ningún tipo de balance apresurado. Nati, muy buenos días también. Buenos días, ¿cómo va todo? Y nuestra invitada de hoy, Ana Paula, bienvenida también una vez más a Clinamen. Hola, ¿cómo estás? El sábado hubo una actividad muy interesante basada en este libro que tenemos aquí, editado por Retazos, Vecinocracia. Hablábamos justamente de esto la semana pasada, y el sábado hubo una reocupación simbólica del Parque Indoamericano, llevando un poco algunas de las propuestas que están en este libro. ¿Cómo fue esa actividad? Mira, estuvo bien. Fue una actividad como en dos tiempos. El miércoles hicimos una asamblea y un mapa conceptual sobre la vecinocracia y sobre la inmigración descontrolada, esta frase de Mauricio Macri, tan afortunada. Y el sábado fuimos a Indoamericano a colocar una foto sobre la inmigración descontrolada. Nuestra intención era volver positiva a la idea de inmigración descontrolada. Estamos discutiendo casi lo logramos o no. Y bueno, conocimos a todos los actores del barrio, a la metropolitana, a la policía privada que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires paga en el parque, y a un conjunto, un manojo de simpáticos vecinos que nos vinieron a decir, ¿ustedes con quién están? ¿Con los bolivianos o con nosotros? Ajá, sí, directamente. Sí, directamente una mujer, por ejemplo, que trabajaba en la legislatura, se nos acercó un hombre con una motocicleta, pesaría con la moto unos 1000 kilos, uh-huh. A decirnos que, bueno, que los bolivianos habían ido a ocupar su casa y que él estaba armado y dispuesto a resistir, que, por supuesto, él estaba en favor de los trabajadores, pero los trabajadores que se manifestaban ordenadamente el 9 de julio. O sea que pareció calar bastante hondo esta idea que decíamos le daba un poco el triunfo a Macri, ¿no? De dividir entre ocupantes, ocupas y vecinos por el otro, tal vez, ¿no? Sí, y no solo... Es como una relación, en realidad. No sé si caló hondo la frase de Macri o ya estaba calada uh-huh. antes. Que en todo caso le puso como nombre propio a algo que ya estaba dando vueltas por ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Mucho. Es muy impactante, yo fui al Parque Indoamericano, llegué tarde a la actividad, pero hice como mi segunda ronda y mi recorrida también por el parque, ir viendo también la transformación, ¿no? En el sentido de no solo los policías apostados, sino las rejas, y además una recuperación simbólica por parte del Estado que llama a toda una parte del predio, como la plaza por los caídos en Malvinas, y arma como allí todo un espacio de memoria de repente. Hace poco nosotros estuvimos mirando y tratando de ver qué pasaba con un videíto que hay en internet de la Policía Metropolitana de la ciudad, donde hay una especie de conjunción entre las fuerzas de represión de la ciudad y los vecinos, estos que quieren recuperar la plaza, el Parque de la Toma, y había una especie de presentación de un escenario donde los vecinos eran los que pensaban recuperar el parque para ellos. Y iba la gente del gobierno, unos ministros del gobierno, y les entregaba una bandera argentina para que la izaran en el parque. Uh-huh. Entonces, una especie de articulación de gobierno en función de esta mirada bien xenófoba y bien como excluyente de quién es el vecino, quién tiene una forma de habitar legítima y quién no. A nosotros nos parecía, discutiendo por ahí el día que hicimos el mapa conceptual, que el Indoamericano... de alguna manera tiene como plegados, tiene como guardados, reúne o engloba todos los problemas de un programa político por venir. Digamos, ¿no? Y lo que por ahí un poco queremos insistir es que lo del Indoamericano no pase sin ser analizado, sin ser conversado, sin ser recordado. Porque ahí converge el problema de la tierra, converge el problema de la vivienda, converge el problema del racismo, converge el problema del trabajo ilegal, converge el problema de cuáles son los símbolos nacionales en un momento de fuerte integración latinoamericana. Es decir, ¿cómo es posible que por arriba, a nivel oficial, haya tanta hermandad sudamericana y por abajo el nivel de racismo y de violencia sea tan fuerte? O sea, esas distancias, esos problemas de la integración latinoamericana, el indoamericano los reúne todos, pero los reúne de una manera oscura, uh-huh. de una manera que preferiríamos no mirar, o en general se prefiere no mirar. Ahora nos parece a nosotros que sí miramos, podríamos abrir una agenda de discusión social, cultural y política de primer nivel, no haciendo, como se dice, no quitándole el culo a la jeringa. Es interesante también pensar en la relación bilateral también, ¿no? Porque se habla de relación bilateral siempre como una relación desde arriba. Cristina con Evo Morales pueden juntarse y acordar cuestiones para la región y demás. Pero cuando se habla de los de abajo, desde arriba, no hay relación bilateral. Hay ocupantes que Evo Morales les pide que no participen de un episodio que deja mal parado al país. Como si lo bilateral fuese solo por arriba, ¿no? Sí, es un problema, porque los movimientos sociales que anticiparon un poco a estos gobiernos no eran movimientos sociales liberales. No estaban queriendo reconstruir los límites entre las naciones. No estaban queriendo reconstruir autoridades separadas. Entonces, la propia imposibilidad o dificultad de resolver los problemas por abajo van dando soluciones liberales. La gendarmería es una institución que, al fin y al cabo, es necesaria para separar a los llamados usurpadores de los llamados vecinos. Claro, en esa situación, efectivamente, la gendarmería pacifica y es necesaria, pero ¿cómo se llega a ese punto? Uh-huh. En ese demarcado de territorio que mencionabas, Nati, esto de la bandera argentina como símbolo allí de la conquista del espacio, también le pregunté a un policía metropolitano que andaba dando vueltas por ahí una edificación que veía como muy nueva en la entrada del Parque Indoamericano, y le preguntaba si era una construcción posterior a la toma del parque, y esta cosa de construimos memoria para un lado y para otro no. Era como un, no sé si lo refaccionaron o no estaba y lo hicieron, y estamos hablando de los últimos 9-10 meses, digamos, y sin embargo como un ocultamiento de la historia, como el aquí no ha pasado nada, y de repente lo que hay es un centro ambiental de no sé qué de la ciudad de Buenos Aires, muy moderno, por cierto, ladrillo a la vista y demás, como metiendo una cuestión de civilización sobre el espacio que fue de la barbarie, ¿no? Además, esta cosa de borrar las huellas, todo lo que hubo acá, de hecho ahí hubo mucho, fue un territorio súper intenso, con enfrentamiento entre los vecinos y los que participaron de la toma, con la estructuración de las tierras previa a la toma, la demarcación, las carpas que se armaron, como todo eso, después un proceso de cercamiento del parque y de borrado de huellas, ¿no? Se borran las huellas de una especie de levantamiento. Uh-huh. Sí, además en ese acto que contaba Natalia, no es que se aclaraba que, bueno, ahora vamos a usarlo para nosotros al parque. En realidad se borraba la diferencia entre nosotros y directamente se decía, ahora vamos a usarlo, como si estuviera vacío. Que es verdad que había una gran parte del parque que estaba vacío, no tenía actividades, pero hay otra parte en la que pasaba de todo. Uh-huh. Pero justamente no había muchos argentinos supuestamente ahí adentro. Diego, ¿hay puente posible entre los 10 años del 19 y 20 de diciembre de 2001 y Parque Indoamericano? Digo, la vez pasada hablábamos bastante de estos movimientos promiscuos o estas formas promiscuas que llevan a la ocupación del parque, que nos gustaría ver la ocupación desde la reivindicación social únicamente, y sin embargo eso tiene incluida también la mafia, el narcotráfico, entonces no podemos hablar de un Estado puro militante de la ocupación comunitaria, por ejemplo. Y pensaba si hay puentes posibles entre una cosa y la otra 10 años después. Yo la relación que veo es que ni en el 2001 ni ahora cabe pensar en términos de pureza. De un lado los malos, de otro lado los buenos, de un lado los militantes, de otro lado los vecinos fascistas. Que esas maneras tan puras de pensar que las izquierdas en general levantan son herencias del platonismo, son herencias de una manera muy oligárquica de pensar en términos de pureza. Y que el 2001 fue el primer gran acto, me parece a mí, popular, en el sentido de que los problemas se plantean desde abajo. Cuando se plantean desde abajo son oscuros, son contradictorios, son promiscuos, requieren de una pragmática muy concreta y de estar en la situación. Yo creo que en el Indoamericano volvió a haber algo de eso, cada vez más oscuro, cada vez más difícil, pero un poco la continuidad del 2001 consiste en el hecho de tener que plantear las cosas desde abajo, de no acomodarse a plantearlas de arriba, de no acomodarse a querer resolverlas por arriba, porque desde arriba se tapan los problemas. Se tapa que hay una relación orgánica entre soja, precio de la tierra, alquiler de la pensión en la villa y necesidad de ocupar ese territorio entre puntero y organización comunitaria. Todos esos lazos y esos reenvíos que son tan fundamentales en la organización de la reproducción social, de repente pueden ser anulados sin más, sin problema, cuando se plantean desde arriba. Hay como una especie de convivencia un tanto esquizofrénica también entre discursos y acciones, ¿no? Porque después de eso tuvimos el operativo Cinturón Sur, gendarmería en la calle, es decir, militarizando una zona de la ciudad de Buenos Aires, esta descripción, radiografía que hacíamos del Parque Indoamericano en la actualidad, enrejado y con policía metropolitana en custodia permanente. Pienso también en los cambios en la ley antiterrorista, recrudeciendo también justamente sucesos como el del Parque Indoamericano, donde ahora los imputados podrían ser tildados no solo de usurpadores, sino de terroristas internacionales también. Pienso entonces en ese doble juego que uno no entiende de dónde pararse. Estamos en ese gobierno de los derechos humanos, estamos adquiriendo viendo mayor equidad en la sociedad o se están recrudeciendo las políticas represivas, ¿no? Sí, a mí me da la sensación de que hay discursos que funcionan muy bien a nivel macropolítico, a nivel estatal, esto de yo voy, le declaro al pueblo boliviano, pueblo hermano argentino, etcétera, pero que después a nivel territorial se resignifican y a la vez se desarticulan, porque un discurso que funciona muy bien a nivel macro, a nivel micro, queda como todo despedazado y no sirve para, no sirve ni rige las relaciones que se dan, ni las que plantea el Estado, ni las que se plantean entre las personas. Como que se dan otras lógicas que no son coherentes con las otras y que por ahí nada que ver tienen, como esta cosa de como microfascismo que se despliega por todos lados y que parecen desconectarse totalmente de otro nivel de discurso donde no se podría hablar en términos racistas. Uh-huh. Producto de estas charlas se armó un blog que se llama inmigraciondescontrolada.blogspot.com. Hay un libro de Editorial Retazos que se llama Vecinocracia, que enseguida te vamos a contar cómo poder conseguirlo, y una serie de actividades que siguen teniendo que ver con este año. Le vent. cuantas actividades para tener en cuenta en los próximos días en la Casona de Flores, en Morón 2453, donde se ha gestado un poco esta idea de la vecinocracia y este libro del cual estamos hablando y estos pensamientos. Y justamente esas actividades tienen que ver también con los 10 años de 2001 y no del 2001. Sí, no estamos recordando aquella fecha. Estamos tratando de continuar con esto que decíamos hace un rato, de poder seguir planteando las cosas desde nosotros, un poco desde abajo, un poco metiéndonos en los problemas a partir de cómo los vivimos. Quedan 3 jornadas, jueves, viernes y sábado, 15, 16 y 17 de diciembre. El jueves vamos a hacer un mapa delirante del fin de los derechos humanos. Vamos a convertir la casona en un espacio, digamos, de imágenes, de sonidos, donde vamos a mapear un poco cómo fue la violencia institucional y los muertos del último tiempo, muy fuerte el último año, para tratar de pensar cómo se ha agotado algo de la potencia del discurso de los derechos humanos en esta situación tan paradojal que planteabas, en que, y también lo planteaba Nati, que el tema de los derechos humanos tiene tanta importancia a un nivel macro, los juicios, 2 o 3 cosas importantes, y al mismo tiempo, frente a los casos concretos de violencia institucional, se fue difuminando un poco, ¿no?, como lugar potente de denunciación. Y el viernes vamos a hacer una jornada sobre el trabajo, con una estampita y una oración a San Cayetano. Lo importante es la Argentina descansa. Vamos a tratar de discutir un poco la idea de la productividad y la industrialización y todo este discurso que se viene haciendo, con la presentación del libro Juan Pablo Hudson, Acá no manda nadie, sobre las fábricas recuperadas. Y el sábado 17 es la jornada sobre representación política. Vamos a presentar también 2 libros. Un libro sobre el 2001 que hemos presentado acá con Walter y Emanuel. Y el libro de Pablo Huppert que también hemos presentado, que se llama Estado Postnacional, más allá del kirchnerismo y antikirchnerismo. Y de noche, con la gente de la revista Todo Piola, vamos a hacer una fiesta cierre de las jornadas. O sea que todo esto en la casona, el fin de semana larguito. Hablamos de la Casona de Flores, Morón 2453. Todas las actividades están en el blog, que si mal no recuerdo es casonadeflores.blogspot.com. Búsquenlo, si no el Google es muy activo al respecto y lo va a hacer por ustedes. Morón 2453, estas actividades propuestas por la casona a 10 años de 2001.